Este era. ¿Cuál era, Alexis? 14 por 0, 4. 5. ¿Cómo? El 5. Ya tenemos el 4. No veas a rima. Vale. Ah, mierda. Joder, tío. Es que soy idiota. Os lo dejo huevo, ¿eh? No hay manera. No, pero mira, voy a decirte una cosa, Chum. No te preocupes. Casi 6 años con vosotros, ¿eh? Y sigo diciéndolo. Me cago en la puta. Pero tienes que pensar una cosa. Alexis te ha hecho una jugada maestra, pero básicamente porque ya se la hicieron a él. Entonces, él ya solamente ha replicado lo que ya le hicieron cuando fue a visitar otro podcast. ¡Por el culo te la hinco! ¡Oh, shit! Here we go again. Indie Podcast, 14ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con otro programa regular, esta vez no venimos con un express. Estamos empezando a retransmitir tarde para los que nos seguís en Twitch, y eso será porque ahora en un breve momento espero que entre aquí mi compañera Moniki para seguir presentando y yo poder seguir con esto. ¡Anda, cojones! Y bueno, estamos esperando, así que de momento y en lo que entra vamos a empezar con este programa número 4 de la 14ª temporada. 4 porque llevamos un montón de express, hemos estado cumpliendo. Y como hacemos siempre y es costumbre, vamos a empezar el programa presentando a los compañeros que hoy me acompañan con la pregunta mamporrera. Y la pregunta mamporrera es que la había pasado a Moniki y no la tengo a mano. La de la Play. La de la Play, ¿verdad? Si que sí. Esperas 30 segundos y está en mamperas. Que se joda. No sé, el minuto más largo de la historia, ¿eh? Y no te hace falta ni tocar ni hacerlo. Sí, dice que los espectadores. Bueno, que ahora mismo los especuladores ya no saben que compraron 1000 PlayStation, se la están comiendo con patatas. Porque como ya hay PlayStation por todas partes, pues que ahora mismo los pobrecitos estamos empezando a ver muchas ofertas de PlayStation porque se las quieren quitar de encima. Porque simplemente es que les sobran. O sea, ahora no es raro encontrar PlayStation por el precio inicial de salida, antes de la subida de 50 euros. Con lo cual, pues bueno, a Mónica ha puesto como pregunta mamporrera, no sé yo qué tan mamporrera es, pero bueno. Ricky Knight, muy buenas noches. ¿Qué opinas tú de esta noticia? Puedes meterte con a Mónica también, ¿eh? Surprise, motherfucker. No, yo paso a meterme con él. Ya se meterá luego en el programa y caerá por su propio peso. Nada, buenas noches, chicos, chicas, chiques, chicos, para todos. Elefantes también que nos escuchen. Bueno, la relación de la... esa noticia, bueno, es como todo, ya lo comentábamos, había vías de conseguir tanto PlayStation como Series X de forma legítima, de forma al precio que estaban en venta, simplemente conseguir diferentes canales y demás, estar un poquito pendiente, pues era relativamente, entre comillas, fácil de conseguir, con un poquito de suerte, estar pendiente la conseguí. Yo te digo, a mí me surgieron varias oportunidades en su momento y yo la conseguí hace un año ya, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo la pillé, pero bueno. Entonces, pues claro, esto al final es como todo, si la gente estaba dispuesta a pagar más por una consola, pues obviamente habrá más gente que quería sacar tajada. Gente que aprovechaba con sus bots para pillarlas y demás, pues mira, ahora le tocará bajar el precio para, yo creo que venderlas al precio al que las compraron. Porque al final si rebajan 50 euritos, pues bien, ya si tienes que bajarla por debajo de ese precio, pues ya has palmado pasta. Pero bueno, allá ellos, esto es como todo, lo que tú estés dispuesto a pagar es lo que otro está dispuesto a ganar. Pues sí. Alexis, muy buenas noches y ¿qué te parece a ti la noticia? Buenas noches. La verdad es que siempre cuando los especuladores empiezan a meter las cosas por el culo, me gusta, digamos, no porque tenga algún tipo de fetichismo con verlo, pero con saberlo, digamos que hay culos ardiendo por eso, me siento suficientemente contento, porque al final es como todo, gente que aprovecha una situación que no es algo ilegal, no es algo que no se puede hacer, no es algo que tal, pero que da bastante, bastante rabia, porque básicamente se trata de tratar de hacer dinero jodiendo el resto, como casi cualquier otra cosa que tenga relación con especular, claro. Y en este caso creo que sí que va a hablar, porque al final, al margen de la stock que más o menos hayan tenido en la casa, es que hoy vi una oferta en el game. La PlayStation 5 con posiblemente el juego ideal para cualquier persona que se la compre, porque es un juego ya para familia, para quien sea, que es el Ratchet & Clank, que te permite probar todas las bondades de la PlayStation 5, que lo pueden jugar cualquier persona, que es un juego, no es como estar diciendo el Gran Turismo, que va para un público más reducido, no, con el puto Ratchet & Clank, en 559€. Y sin reservas, sin nada, es ir 559€ en el game, que son, te están cobrando 9€ por el juego. Está un juego que sale, no sé cuánto salía, 80 o 60, ya habrá salido. Pero ya, los especuladores, ya no creo que haya gente que vaya a ir a Wallapop a pagar al mismo precio que te lo vende el game. Porque ya sin juego, ya sin pack, te lo venden a 550. Que sí es cierto que son 50€ más de lo que salió, pero es el precio oficial actualmente. Y no estamos contando que la tuvo guardada a saber cuánto tiempo en consumir. Y la garantía, que eso es fundamental. Claro, claro, claro, claro. Cierto, la garantía también. Y si te nada, esperas un poquitito, las VR las regalarán con los cereales de Golden Dragon, ya verás. Sí, porque se están comiendo con patatas. Y acá con la cao que viene con mierda para vender con las VR. Bueno, ahora que están disponibles y hay estas ofertas, Chuno, muy buenas noches. ¿Qué te parece la noticia? Tú te la compras ya, ¿no? Conociéndote. Oh, por supuesto, hombre, buenas noches, por cierto. No me compré al final la Play 4, no me compré la Xbox, me voy a comprar seguramente la Play 5 ahora que no tengo curro, sí. No, sobre los especuladores. Creo que sinceramente se merecen palmar pasta. Porque a quién se le ocurre especular en entretenimiento. Si ni siquiera Netflix está saliendo bien, que la está perdiendo un cojón de clientes. La gente, a la hora de invertir su dinero en viviendas, mirad cómo salió de mal, la burbuja explotó, pero la diferencia es que por lo menos invertían, especulaban en vivienda, que es lo que la gente necesita. Una PlayStation 5, ¿quién la necesita para vivir? Puede esperarte, todo el mundo no esperamos, o no, mucha gente no esperamos a que los videojuegos bajen de precio. Así que esperaban hacerse ricos vendiendo plástico, hardware y... Estoy rebajando demasiado, ya lo sé, la Play 5, no me digáis nada, no me matéis, por favor. Pero entendéis lo que quiero decir. Sí, como si ahora... Por supuesto, que especular con estas cosas, pues que digamos que es de lo que es más lícito, con lo que es más lícito especular. Exacto. Completamente de acuerdo. Pues nada, solo me queda presentar y librarme yo de presentando al señor Amuniki que acaba de entrar. Así que Amuniki, te hago la pregunta mamporrera y te paso el testigo. Y así yo suelto el testigo y tengo las manos libres para coger la Switch. Finish him. Cuando hablas del testigo, ¿hablas de la chorra o cómo va el tema? He dicho... ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues la verdad es que he salido, bueno, ha habido follones y tal, pero bueno, ya estoy aquí, pensaba que no llegaba a tiempo. No me ha llegado a tiempo. 5 minutitos, no me jodas, hombre. Veo que estaba vendiendo sus PlayStation 5. Sí, me llena de orgullo y satisfacción ver que habéis cogido esta canción. Es que la he visto y me digo, esto hay que presentarlo. Orgullo de mamporrero, o sea. Me hace gracia porque, claro, todos esos especuladores que 1000, 1200, 1300, comeoslas con patatas así. ¡Ay, amor, para vosotros! O sea, de verdad, no, es que, tío, cuando ves eso y ves cuando se aprovechan de la gente, cuando se compraban con los bots y tal, a sacar pasta, ya no solo en el ámbito de Play 5, en el ámbito de cualquier especulación, pues me parece muy feo. Recordemos, no sé si lo habéis comentado, el de que vendió las hojas de papel por 500 o 600 napos, ¿sabéis, no?, lo que pasó. No. Hubo con... Poniendo un contexto rápido, mucha gente que hacía, preparaba bots... O sea, hacía algoritmos para que cuando saliera las Play 5 por eso, por eBay, por Amazon, por tal, ya lo preparaba para que detectara el algoritmo, pues, las palabras clave de PlayStation 5, tal, entonces automáticamente la compraba. Por eso también era muy difícil comprarla, porque tú decías, no es que refresque, es que el bot lo va a comprar 2.000 millones de veces más rápido que tú. Y hubo un pavo que cogió, o una pava, no sé, alguien, y vendió a, pues eso, 500 o 600 euros, o 700, no me acuerdo cuánto era, una burrada, una hoja de papel que ponía PlayStation 5. Claro, en las hojas ponía PlayStation 5, no sé qué, no sé cuántos, las palabras clave. Y luego, dentro de la descripción, te ponía, no es la PlayStation 5. Son unas hojas que pone PlayStation 5, pero luego todo esto para los bots que compran y tal. Y claro, vendió, pues no sé lo que estaba escrito, y luego no podía, no sé cómo habrá llegado al tema, pero cuando la gente decía, no, esto yo no, perdón, es una compra legal, ¿sabes? Él lo pone bien en la descripción, usted lo ha comprado. Y ya te digo, no sé hasta qué punto, pero me gusta cuando hay cosas así. Entonces, pues contento, la verdad. ¿Cómo ve? Me gusta que troleen a los especuladores. Pues, no sé. ¿Qué tenemos aquí? Que, a ver, me pasa no el debería, testigo, pero... ¿No debería Ruedi preguntarle a Lama Porrera qué opina? Sí, ¿tú qué opinas? Ah, un poquito lo mismo que vosotros. Que se jodan, ya está, nunca mejor dicho. O sea, te has dedicado a especular, es el riesgo que corres cuando especulas. Cuando haces estas cosas, pues corres un riesgo. Además, es algo poco ético, pues nada, te jodes y ya está. Tampoco ir mucho más allá, porque como dice Chuno, no están especulando con un bien de primera necesidad, así que tampoco me parecería grave. Quiero decir, el hijo puta que se dedicaba a especular cuando no había papel de baño, pues era para darle papel de lija para que se limpiara el culo. Pero no, y tampoco es algo de tanta necesidad, o sea que tampoco creo que haga falta hacer más bola del tema. Ya, pero es feo ver cómo se aprovechan de la gente. Sí. Si quieres tú comprar, pero recordemos sobre todo en campañas navideñas, que mucha gente, por los hijos, por tal, por querer, pues a veces pasaba por el aro. Que nosotros eso, nos podemos aguantar. Tío, ahí ya depende de la familia, porque si tú le enseñas a la gente, a los tus críos, que hay cosas que no se pueden comprar, oye, pues tienen que entender eso. Lo que no puede ser es que todo lo que me pidas, dámelo. Que gastarme yo 1.300 euros en una Play 5 cuando vale... Claro, pero ahí en Navidad juegas con que no saben, es la sorpresa, si son niños pequeños, pero también, hostia, regalar una PlayStation por Navidad, coño, yo... Hostia, eso es un regalazo. Yo digo que a mí me regalaban tu pide, que ya veremos lo que traen los reyes. Sí, por eso te digo, que a mí da igual. Apréndete esa, Ruiz, para cuando te toque. No, que la tengo bien aprendida y vivida. Vaya, si la tengo vivida. Pues vale, que tenemos un poquito ready. ¿Qué tenemos esta noche? Bueno, pues esta noche tenemos... Hay una noticia muy importante, que bueno, muy chula, que yo quiero que comentemos. No sé si la tienes pensada. Bueno, es la que pasé. Millennials. Sí, esa. Sí, tenemos, vale. Bueno, tenemos para comentar un estudio de cómo evoluciona la forma de jugar de la gente a lo largo de los años. O sea, no solo cómo están jugando las generaciones actuales, sino también cómo... esa encuesta, ¿no?, a los gamers, cómo han ido cambiando su forma de jugar a lo largo de los años. Tenemos por comentar muy recientemente que ha salido una... Bueno, Monique quería comentar que de hecho habías probado, ¿no?, el juego este de tiros en primera persona que... No, lo he probado, lo he visto. Eso podría haber entrado como mamporrera. Bueno, se comenta rápidamente y... ¿Tenemos dos análisis? ¿Análisis? Yo puedo hablar de Atomic Hearts. Estaba en Atomic Hearts y está el de Rikis, el de pesca Lovecraftiana. El de pesca Lovecraftiana, pues perfecto. Pues eso es lo que tenemos para esta noche. Y teniendo en cuenta cuándo se va a publicar. Si pones el cronómetro, hablar del parche del DLC nuevo de Vampire Survivor, que está todo el mundo esperando, obviamente, saber qué tal. No, gracias. Es lo más importante que ha pasado en materia de DLC hasta que salga Zelda. En los últimos años. Y dale, diría yo. Y dale con que Zelda es un DLC. Me vas a comer la trifuerza que me cuelga. A la gente le ponen ahí que ahora pueden volar y ya es la polla al juego, ¿sabes? Pues nada, eso es lo que tenemos. Y viendo la fecha en la que estamos y para cuándo va a salir este programa, también toca otra vez una cosa que acaba por Ricky y empieza por Cesta. La fiesta de Ricky. Así que. Quita eso de. Bueno, da igual. Pues venga, vamos a empezar. Muñiki, empieza con lo que quieras. Yo creo que, bueno, podemos empezar con los juegos, ¿no? Así luego ya vamos a las noticias. La Switch, venga, vamos otra vez. No hay manera de coger la Switch. Pues venga, ¿estoy presentando tú o estoy presentando yo? Presentas tú, nene. Ay, Dios. No, Valiant Hearts. Ay, Valiant Hearts. Eso aguanté dos minutos. No, para Ruedi es imposible. Para Ruedi ya eso supera cualquier tipo de capacidad. El corazón en un puño. Déjame pegarle un tiro al abuelo o al primo o al que vea. Igual. Es tan bonito, tan chulo. Sí. Bueno. Eh, Atomic Heart. La verdad es que no he visto mucho, pero la verdad, he oído que muy buenas críticas, lo han puesto bastante bien y pinta bueno. No sé, Sorodichi, ¿qué tienes para comentarnos? Uy, qué pedazo de presentación. Hablamos del estudio, hablamos de cuando se lanzó, hablamos de... Bueno, tú vas a hacer el análisis, yo te doy el honor de comentar todas esas cosas, para que luego digas que no hablo tanto. Vale, pues no me acuerdo del nombre del estudio. Sé que es su primer... Sé que es su primer... Lo que es, quiero de entrada comenzar remarcando, que eso es muy importante, que es su primer juego, ¿vale? Y es importante. Moonfish, vale. Alex, espera. Antes de que te dé una presentación. Este es el juego ruso que hubo tanto follón, si mal no recuerdo, ¿no? Que Ucrania decía que no lo jugásemos, que no sé qué, para hacerle boicot, si mal no recuerdo. Ucrania no, cuatro sí. Señoras blancas en Estados Unidos diciendo que es una ofensa para Ucrania. Pues eso, pero o sea, creo que es en cosas más importantes. Correcto. Sí, gracias por aportar algo tan constructivo al programa. No, pero un estudio ruso, coño, con toda la que está cayendo. Sí, bueno, a ver, no sé, lo que haga la población civil rusa creo que da un poquito más igual, ¿no? Pero no, bueno, pero me recuerdo que hubo chicha por eso. Sí, pues. Bueno, sí, a ver. Pero bueno, el juego lleva mucho tiempo en desarrollo. Bueno, hablamos de que es este el primer juego de este estudio. Esto es importante remarcarlo porque el juego tiene ciertos fallos, ciertas carencias, ciertas cosillas que no son, o sea, que podrían decir, hostia, ¿cómo es que puedes fallar en estas cosas? Pero cuando piensas que es el primer juego de este estudio, pues la verdad es que son cosas que para mí son completamente perdonables. Empezando, por ejemplo, porque el juego está siendo actualizado continuamente. Y eso es algo bueno, pero el problema es que son parches del tamaño de la hostia. Entonces me ha pasado como 4 veces de querer jugar al juego y tener que comprar una actualización de 20, 30, 40 o 60 gigas. De hecho, el primer día que iba a jugarlo, 60 gigas. Y ya tenía el juego predescargado, pero es que el parche de actualización fueron 60 gigas más. Y aún así, el juego tenía problemas. El juego tenía algunos bugs de que a veces te quedabas enganchado en esquinas o en objetos. Algunos bugs gráficos de pues elementos que a distancias relativamente cortas iban como a un frame rate bajo. O sea, mala gestión de la memoria. Obviamente lo estaba jugando en Series X, eso no debería pasar. Entonces, algunas cosillas. Hubo gente que tuvo problemas con el doblaje porque no se le ponía en castellano. Y para ponerlo en castellano no se le puso automático y tenías que salir del juego. Y entonces en el menú sí que te aparecía la opción de cambiar el idioma de la lengua, del audio, porque dentro del juego esa opción no estaba. Lo cual, el juego ha tenido algunas cosillas que, bueno, siendo el primer lanzamiento y siendo un lanzamiento tan tocho como el que voy a explicar ahora, me parecen perdonables o entendibles para un estudio que, pues eso, que es nuevo. ¿Qué tenemos en Atomic Heart? Tenemos un juego en primera persona en el cual nos situamos en una Rusia, en una Unión Soviética, perdón, que bueno, que se ha convertido en la primera potencia mundial, que ha sido la que ha salvado, digamos, como el mundo. Es una utopía de una imaginación de lo que podría haber pasado pues después de la Segunda Guerra Mundial. Y tienes una Unión Soviética pues que es la leche, que ha hecho unos avances tecnológicos impresionantes. Nos encontramos en un mundo pues que hay robots, hay bueno, unas tecnologías que han desarrollado a base de lo que le llaman polímeros, que es la cosa que utilizan para llamar a todo lo que no entiendes y es mágico, pues polímeros. Que puedes meter polímeros en los cuerpos de las personas para que tengan poderes, para hacer mil cosas. Y nos encontramos en un mundo en el que nosotros somos un soldado que ha participado antes en otras batallas y estamos encargados o directamente respondemos ante el mayor científico de esta Unión Soviética y nos pide pues, que investiguemos porque ha habido un problema. Todos esos robots que se habían desarrollado en una zona concreta se han vuelto locos y han empezado a matar a todo el mundo y tenemos que investigar qué ha pasado. Entonces, bueno, se nos da un guante especial con el cual que nos hace es una que tiene una inteligencia artificial que nos hace de guía y nos permite utilizar ciertos poderes y nos encontramos pues en eso, tenemos que ir investigando siguiendo las órdenes que nos van dando pues este científico sobre todo para investigar qué ha pasado y evitar que esto se vaya de madre. Y demostrar por la seguridad de todos estos robots y todo esto porque a la vez se está desarrollando el proyecto esto que se llama Corazón Atomic Heart. Bueno, sí, que va a ser el lanzamiento de todos estos robots a escala mundial. Entonces necesitamos pues que verificar que no tienen ningún problema porque van a ser enviados a todo el mundo para verificar pues que bueno, de hecho ya están siendo distribuidos y ya están en todas partes. Entonces bueno, es importante. Sin entrar en mucho más detalle de la historia porque no está mal y de hecho me ha gustado. Y tiene algunos giros, sobre todo en el final, tiene un giro que me sorprendió, que no vi venir y que me gustó mucho el final, no es un final nada habitual. la historia está bien, pero no es tampoco por lo que vamos a jugar al juego. ¿Por qué vamos a jugar al juego? Bueno, pues porque tenemos un juego que es un FPS, bueno, básicamente es un, estamos en primera persona, y podríamos decir que es un FPS, pero es un juego muy variado. Es un juego que digamos que tiene entornos cerrados, donde se van a desarrollar las misiones principales, que sería muy estilo Bioshock. Nos encontramos con sitios bastante pasilleros, con habitaciones, pero con muchos recovecos, donde tenemos que investigar muchísimo para conseguir recursos, porque los recursos van a ser fundamentales tanto para, pues si hace falta, fabricarnos munición, fabricarnos las armas. Tenemos que encontrar los planos para fabricar las armas, para curarnos, para, bueno, todos los objetos para generar otro tipo o obtener energía, para poder hacer mejoras en las armas. También tenemos los planos para ciertas partes de las piezas. Entonces, bueno, encontrar todas estas cosas es importante, y estaremos siempre investigando y recolectando materiales que también podemos obtener de los enemigos. Entonces, estos entornos cerrados, os digo, invitan mucho a la exploración, porque podemos encontrar todas estas cosas, también algunos planos, y son entornos pues bastante bien diseñados. Te incitan mucho a investigar, te guían muy bien por dónde ir, y continuamente el juego va interrumpiendo combates con puzzles. Puzzles sencillitos, pero que funcionan muy bien, que te hacen, pues a veces tienen algunas cosas rítmicas, a veces de colocar piezas, algunas con imanes. El juego también tiene algunas pocas secciones de plataformas. Entonces es variado, entonces lo hace muy bien, cómo va combinando tener que explorar. Y luego los combates son bastante duros, tenemos enemigos que cargan muy duro, o sea, no se están por tonterías. De hecho, el juego de inicio es bastante duro. Pero la curva de dificultad, por ejemplo, otra cosa que el juego no está bien ajustada, porque de inicio el juego se me hizo muy duro, pero en cambio al final iba con la chorra fuera una vez desbloqueé. Entonces me pareció que había demasiada diferencia, de que al inicio el juego me parecía pues tan duro que lo mantuve en normal, no lo subía difícil, porque dije, hostia, es que ya me está costando. Pero luego, cuando ya tenía muchos poderes y he desbloqueado cosas, hostia, se hizo muy fácil el juego. Entonces, por ahí... A grosso modo, una pregunta, a grosso modo, que estás hablando un poco del gameplay y tal, dicen, es muy variado, pero por la historia y demás, ¿qué tiraría más? ¿Por la rama, en general, rama Bioshock Half-Life o rama más Serious Sam Bulletproof? Bulletstorm, perdona, que es mata. No, es más Bioshock Half-Life, mucho vale. Más. Sí, a mí me dio una pinta, por lo menos al principio, muy de juego de Arcane. Muy algunas cosas, muy de desbloquear según qué habilidad, de según qué ventajas te... Así viendo muy de eso de tener un shooter, pero de meterle otras mierdas, digamos, que hagan que complementen el ataque, lo de congelar, lo del shock y todo eso. Sí, aquí una cosa importante es que, bueno, los enemigos pues tienen debilidades elementales, y nosotros podemos equipar las armas y desbloqueamos lo que hace falta con cosas que les provocan daño elemental. Entonces, y los enemigos también tienen más debilidad a ciertas armas que otras. Y una cosa que tiene muy interesante el juego es que nos incita a probar cosas o incluso a readaptar nuestra estrategia dependiendo de en qué fase nos encontremos, porque no penaliza el hecho de, por ejemplo, si yo fabrico un arma y luego quiero otra y no tengo recursos, yo puedo desmontar el arma que tenía, me devuelve los recursos y monto la nueva arma. O lo mismo con las habilidades. Una habilidad que yo tengo desbloqueada para tirar rayos, hostia, el enemigo que me enfrento ahora contra electricidad es resistente, pero es débil al hielo. Pues yo puedo devolver los puntos de electricidad para gastarlos en hielo. Entonces, está guay porque no te obliga a tenerlo todo, sino que... Y te incita incluso a probar, porque te da muchas cosas y no te penaliza por estar probando. Entonces, por ese lado tiene esa cosilla que me ha gustado, que te ayuda a estar probando y encontrar cosas. Aunque al final yo, con lo que me encontré cómodo, pues fui tirando con eso. Pero ya os digo, el combate me ha gustado. O sea, no hay tantos combates, y eso está bien, porque los que hay son muy intensos y muy duros. Especialmente menciono a los jefes finales, que son bichos normalmente grandes y muy rápidos los cabrones. O sea, es que pero de un plano de tener que estar girando la cámara a una velocidad bestial solamente para seguir el movimiento del enemigo. Tienes que enfrentarte, o sea, con... Has dicho tipo de habilidades o tipo poderes como el Bioshock, más o menos, has dicho de hielo. ¿Te puedes especializar en solo armas, solo poderes, o a lo mejor es buscar el mix de Puedes especializarte en lo que quieras. Puedes pasar de usar los poderes y solo armas, tienes armas de corto, tienes armas de largo, tienes armas de mucha cadencia, poca cadencia. O sea, el juego da mucha variedad para jugar. De hecho, yo, por ejemplo, el hielo... me quedé yo con dos poderes, que uno era el escudo y otro era la telequinesis, que levantas y tiras abajo. Y otros poderes como el hielo o tirar recubrirlos para que les haga más daño a los enemigos y otras cosas, ni los probé. Me quedé con esos que me gustaron y ya tiré. Y armas fui probando, pero al final me quedé con una cuerpo a cuerpo que desbloqueas, que es secreta, que no tiré. Y con la escopeta y la pistola, y con eso yo, por ejemplo, la metralleta la probé, pero me preferí quedar con esas. O sea, que da mucha opción. Entonces, bueno, para el juego os digo, lo que es entornos cerrados recuerda muchísimo a Bioshock, y muy bien por ese lado, se disfruta muy bien y no tiene fallos por esa parte. Y luego, lo que tiene es que separa todo esto, no en un mundo abierto, pero es en una sección abierta amplia. No es un mundo abierto, pero una sección amplia. Y aquí el juego cambia completamente. Y de hecho, al inicio me costó entender cómo se tenía que disfrutar o cómo buscar eso. Al principio me parecía tedioso, no me gustaba, porque estamos en una zona en la que hay muchísimos enemigos y da igual que los matemos, que en poco tiempo van a ser reparados y nos volverán a atacar. Y hay un montón de puntos de seguridad que tenemos que hacer mucho sigilo y prácticamente evitar el conflicto, porque a la que nos vean van a venir enemigos sin parar. Y no podemos estar luchando sin parar porque los recursos son limitados. Entonces, a mí de entrada me pareció muy mal este diseño, porque además hay muchas cosas para investigar. De hecho, hay misiones secundarias que están muy guapas, digamos que son como unos puntos de investigación donde podemos sacar las mejores mejoras y armas, pero para acceder a ellos hay que hacer un poco de investigación por la zona y hacer unas cosillas. Y es imposible con tantos enemigos dando vueltas. Y era un poco frustrante. Pero ya más tarde me di cuenta, entre que el juego te explica y te das cuenta de que, bueno, hay otras cosas que tú puedes hacer en estas zonas abiertas, unos puntos concretos para encontrar con los cuales puedes desactivar estos robots, por ejemplo, temporalmente para poder investigar. Puedes hacer ciertas cosas, pero es que el juego no te lo explica. De hecho, lo que os comenté de cómo ponerle estas cargas a las armas para hacer daño elemental, tuve que buscar por internet cómo coño se ponían, porque es que me salía ahí, pero yo no conseguí equiparlo. O sea, hay cosillas que el juego no explica. Y cuando entiendes eso, coño, te cambia también esa experiencia en el mundo abierto. De hecho, lo comentaba con Bucket, que lo estábamos jugando simultáneamente, y le dije, oye, mira, he visto esto en el mundo abierto. Y me dijo, ah, coño. Y ya le cambió. En vez de estar huyendo de ese mundo abierto, esa zona abierta, pasándolo de Strangis lo más rápido posible, te pones a investigar y a buscar lo que te puede dar. Pero que no lo acaba de explicar bien. ¿Tiene cooperativo? No, es completamente single player. Pero lo que quiero decir es que ese mundo abierto al principio puede ser abrumador. Bueno, mundo abierto, zona abierta. Puede ser abrumador, pero te da una nueva forma de jugar y de investigar y de afrontar las cosas que le da variedad al juego. Realmente está chulo, incluso puedes coger vehículos y liar la parda. Con lo cual, pues bien por ahí. El juego tiene una decente variedad de enemigos. Podemos intentar afrontar muchas situaciones en sigilo, no todas, pero podemos algunas. Y como os digo, tiene mucha variedad. Entonces, es un juego en el que tienes tanto puzzles como combates muy intensos. Una historia que está bien, tiene unos buenos giros. No sé, la verdad es que... Ah, y técnicamente el juego está muy bien. O sea, está para todas las plataformas, generación anterior. Ese típico juego esto es que luce muy bien, que te demuestra ese límite de lo que sería la generación anterior. Funciona muy bien. Quitando, os digo, algunos pequeños bugs y defectos gráficos, el juego tira bien. He tenido algunos problemillas, pero es lo que os he comentado. Estamos hablando de un juego que ha sido reparchado 20 veces y siguen lanzando parches. Así que poco más que añadir. El doblaje es bueno, no es espectacular, pero es de calidad y bueno, y se disfruta bien el juego. Así que no sé si queréis, tenéis alguna pregunta, pero yo creo que con esto se resume y se explica bien lo que podéis esperar de Atomic Hearts. Es que a mí, yo creo que también lo tomé en un mal momento, porque estoy en una época de rejugar mucho lo seguro, de Vampire Survivor, Inscription, Isaac y más o menos lo que sé que siempre me dan ganas de jugar, porque estoy abandonando muchos juegos que estoy empezando, o me está costando mucho avanzar en juegos que me están gustando. Y Atomic Heart es que es la primera hora de juego, se juega en unos 10 minutos, 15 minutos, una cosa así, porque es... cinemática sí. Que te llevan por pasillo y cinemática, y ya sí. me había predispuesto muy mal para el juego. A todo esto, el doblaje, a mí me pareció muy bueno el doblaje. Me gusta lo que intentaron de hacer con el humor, porque es muy Nukem, la forma de hablar del tipo y así. Ah, eso se me había olvidado, pero son diálogos largos y te das cuenta por qué en Duke Nukem funcionaba y que quizá no apertó. A mí me parecieron muy aburridos los diálogos, o sea, muy... No sé cómo decirlo, porque al final hay mucha gente que se quejó de los diálogos por ser sexista, por un montón de cosas, que creo que la idea era claramente exagerar el personaje y hacerlo así a propósito. Pero me parecieron malos, sinceramente malos. Me pareció, cada vez que habla el tipo, me pareció un coñazo, porque hacía el chiste, pero lo repetía, y todo el tiempo repitiendo, y al final decía... como el Dying Light, que están las armas hablando sin parar y tocando las pelotas, bueno, pero es personaje y se queja del pito guante, de que el guante le está hablando mucho, le está haciendo mucha sugerencia, pero es el mismo personaje que está todo el tiempo hablando y de todo hace un comentario y no sé, se me hacía cansino, no jugaba casi nunca, en el momento que jugaba no me parecía muy fluido, o sea, me pareció un combate un poco más de tipo Bioshock, que hay que por ahí fijarse bien en cómo afrontar una pelea, que no es un por ahí más un, no sé, un boom de ir y agarrarte a tiro contra todo el mundo y tan frenético. No, no, es mucho más táctico, por así decirlo, y la verdad que no me apeteció el estilo, pero no me gustó, pero sobre todo creo que el tono, yo al final lo terminé abandonando después de 3 horas o así de juego, porque ya estaba realmente harto de juego. Pero también es cierto que lo agarré quizá en un momento que no tocaba. Bueno, simplemente para terminar te comento, es importante comentarlo, el sentido del humor. Bueno, primero, lo que comentas, si la primera hora no juegas, es verdad, que eso me jodió bastante porque me comí la actualización y luego no jugué, o sea, solo vi. Bueno, pero te encanta a ti el cine. Uy, claro. Sí. Pero luego es importante comentar el sentido del humor. A mí sí me pareció gracia, a mí no se me hizo pesado. De hecho, creo que el juego tiene muchísimas líneas de diálogos y todas las que están relacionadas con la historia principal están muy bien y yo me paraba a escucharlas. Luego las secundarias hay miles y realmente no interesan demasiado porque tienen muchísimas líneas. Pero las principales, y a mí realmente todo lo que comenta el personaje, cómo habla, yo opino lo contrario que tú. Yo me estaba riendo y me lo pasaba bien. Simplemente decir que hubo polémica porque, bueno, ya sabéis que toda la gente se ofende por cualquier cosa. Hay unas máquinas que son las que te permiten fabricar todas las cosas que necesitas fabricar, adquirir los poderes, y hay una máquina que es en lo que haces. Bueno, pues esa máquina es una especie como de nevera roja, ¿vale? Pero es una sádica sexual, no tiene otra. Y suelta unas burradas, pero unas burradas que te descojonas, pero también yo, por ejemplo, entiendo que si hubiera estado jugando eso en casa de mi madre, me habría preocupado de que mi madre escuchara eso, porque me iba a decir, ¿qué coño estás haciendo? Porque estamos hablando... A ver, ¿alguna que se te haya quedado? No, es que además, suelta una tras otra, pero eso no parar de gemir, de decir, ay sí, dice, porque la primera vez que te propone una mejora, solo vas con el hacha y te dice, méteme el hacha hasta el fondo, que te la mejoro, guapetor. O sea, clávamela, pero ¿por qué no me quieres? O sea, es un no parar. O sea, que hasta el tío está todo el rato, pero qué asco, puta máquina, los cojones, que no sé qué, o sea, pero es que es gracioso, o sea, pero es muy bestia. Y no se corta, o sea, con los chistes, con eso, no se corta, es muy bestia el juego, o sea, desde luego que es un juego para adultos, sin lugar a dudas, pero para mí es otro punto positivo del juego. Un poco Borderlands, quizá, en el sentido del humor ese de irreverente. No es irreverente, es bestia. Borderlands es más inteligente por ahí la forma en la que cómo lo plantea. Esto es más al hueso, más a un cuento. A lo bestia. ¡La leche! ¡Hay que joderse! ¡Menudo cemento! ¡Como que puedes tocar las todos los cachos! ¡Deja que te haga arriba, nene! ¡No te me resistas, cariño! ¡Va a encantar! ¡Que no te agarre los brazos! ¡Sí! ¡Eso intento! ¡Acepto sugerencias! ¡Llévame a su manipulador sensorial! ¡Qué cachonda estoy! Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a 10. Ya verás cómo te pongo tú. ¡Deja que me acerque! ¡Qué bruto! ¡Me encantan los tíos duros! ¡Muy calentísima! ¡Más cerca! ¡No la alcanzo! ¡Hago lo que puedo! ¡La muy puta está fuerte! Estoy a tu disposición, cariño. A placer para mi amo. ¿Qué quieres que te haga? Pronto tendrás más habilidades disponibles, pero por ahora elige Zap. ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz. A nivel profesional, claro. Si ya lo he visto todo. Cabrones carbonizados. Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes. Y créeme, guapetón, que puedo mejorarte todo lo que te plazca. Las armas tienen su utilidad. Abre la ventana correspondiente, mayor. Líbrate de ese guante, guapetón. Ya no lo necesitas ahora que me tienes a mí. Te haré todo lo que quieras. ¿Tienes una espada? ¿Una espada bien grande? Clávamela en la ranura para que te la ponga más dura y presta. Nora puede mejorar armas y equipamiento, así como fabricar objetos nuevos a partir de planos. Para ello, dale a la reparadora los recursos que sin lugar a dudas encontrarás si rebuscas por toda la zona. Dame todo lo que quieras, tía Ron. Méteme el hacha. Va a ser lo mejor de tu vida. Estás tronada. ¡Hasta el fondo! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Cielo! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Y puedo hacer mucho más! Una embestida rapidita con el hacha no es más que un preliminar de lo que te espera, guapetón de mis amores. ¿Te ha gustado, tía Ron? Sí. Ha estado bien. Usa esta poderosa arma para partirles el cráneo a tus enemigos y traerme regalos que me pongan toda guarra. Ya verás lo que es estar cachondo de verdad. ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas. Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos. Por suerte no son nada tiquismiquis, aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales. Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes. Así es, camarada mayor. Entonces estaré atento. ¡Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria! Mira, no aguanto más. Nos vamos. Y nada, yo el juego creo que he jugado como 30 horas. Habré estado jugando unas 25 horas. No, 30 no llegaban, han sido 25. Y ¿al 100% o has... No, ni mucho menos. Bueno, ni pero menos, en secundarias o No. Me quedan cosas, porque cuando descubrí lo del mundo abierto ya había pasado mucho, entonces tendría que volver y me salté bastante. Tranquilamente, si quieres hacer todo eso, se te va a 40 horas. O sea, que la historia principal te lo pasas. Si vas a piñón, no sé, 10-15 horas. Por ahí estará. Así que nada, es un juego que yo lo he jugado, estaba en el Game Pass. Y si te gusta el género, es un juego muy variado, que os digo, tienes puzzles, tienes acción dura, pero táctica. Tienes algo de plataformeo también, incluso por en medio, investigación, sigilo. Una historia interesante. Yo desde luego que si os gustan este tipo de juegos es más que recomendado. Lo he disfrutado muchísimo. Esperaba del juego y no me ha decepcionado, la verdad. O sea, tenía mucho interés por lo que había visto. Me recordaba mucho a Bioshock. A mí me gustan mucho los Bioshock y lo he disfrutado muchísimo. Así que completamente recomendable. Si os gusta el género, con las horas que os puede dar, tranquilamente 40 euros, 45, incluso 50 los podéis pagar tranquilamente, porque lo vais a disfrutar. Es un juego muy completo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rudici, por el análisis del Atomic Heart. Y nosotros, pues supongo que vamos a ir al notición. Vamos para la primera noticia. A ver. Tiempo has tenido de leértela. Sí, lo tengo ya. Bueno, vamos a empezar yo creo que vamos a dejar la de los millennials para el final, que esa nos va a dar bastante debate y esta es muy interesante, la encuentro súper, súper interesante. Vamos a hablar antes de Unrecord, un tactical shooter táctico que nos ha dejado a todos con el culo roto y de hecho ha salido hace poco, creo que ha salido el día de grabación o el día anterior a la grabación. Y os lo recomiendo. Bueno, salió el tráiler. El tráiler. Bueno, el tráiler, un teaser. Es que no, es una pequeña prueba. Para los que no sepáis de qué hablamos, es un récord. Así lo entendéis mucho mejor, así se entiende más fácil. Marta me quiere matar, pero... No, ya con la cara lo dice todo. Bueno, ¿de qué habla? No, de qué... estoy medio dormida, no, no te lo tomes como algo personal, perdona, ¿eh? No. Mis caras hoy no, no son nada contra... Bueno, sí, un poco personal lo es, sí, pero no. ¿Qué ha salido? Ha salido un teaser, unas imágenes de un juego hiperrealista en el que vemos que, bueno, como un tío, como si fuera la bodycam de un policía, el cual entra en un edificio en ruinas y bueno, está como investigando, disparando, recargando la pistola y vuelta a empezar. Claro, lo que parece ser una grabación de una handycam, de mami, está esto, pues por lo visto es un juego, es decir, es un FPS que nosotros controlaremos. Pero digo, gráficos hiperrealistas. De hecho, hay momentos que el hombre carga la pistola, entonces vemos en el HUD, bueno, el HUD, simplemente en la pistola se ven las balas que quedan, la munición que queda, y no hay punto de mira, no hay nada, es lo más crudo posible. No sé si, bueno, los que lo hayáis visto, qué os ha parecido. No sé si es un pequeño globo sonda para decir, oye, esto puede ser bien o a ver lo que pasa. También se habla mucho de, hostia, esto en VR puede ser bestial, pero se habla en principio, no sé si es VR o solo va a ser de momento normal y corriente, es decir, con teclado ratón y en pantalla 2K, 4K. Así que, chicos, ¿qué os ha parecido el tráiler o el teaser? No era en VR lo que se ve ya, por cómo apunta y dispara y se mueve la mano. Yo diría que eso es en VR ya directamente. Pero es que, por lo que estaba leyendo lo que decían que si este juego llega a la VR puede ser una puta locura. O sea, no... Bueno, pues entonces no. Bueno, simplemente yo es la primera vez en mi vida, porque tampoco, o sea, es un gameplay muy corto, pero yo es la primera vez en mi vida que he necesitado fijarme claramente, porque tras mirar los primeros 5 o 6 segundos creía que era algo real. O sea, el nivel de fotorrealismo que tiene esto es una salvajada. Entonces, bueno, pues es una demostración de lo que realmente nuevos motores realmente son capaces de hacer. Luego, cuando te fijas, sí que hay detallitos y ves cosas, pero aún así, yo es la primera vez en mi vida que un juego me ha hecho fijarme porque me estaba engañando y porque estaba creyendo que eso no era un juego. O sea, hasta ese punto vamos, de que mucho hablábamos, no hace tanto hablábamos en algún programa, Ricky decía, ya han dicho el fotorrealismo y no llega, pues... Con esto yo diría que por primera vez tener fotorrealismo, porque es que se acerca muchísimo. Yo comparto, pero también me lo creo tanto como los Indie World de Nintendo, de que vas a Disney Show. Más o menos a ese nivel, o menos. Eso no es. Yo creo que cuando vemos las demos de Unreal, que siempre vemos cosas completamente imposibles de ejecutar en ningún dispositivo, porque son... En realidad, montaje de cine puestos para ver qué es lo que puede hacer el motor, sí que bonito, pero después, ¿cómo hacemos para que eso sea jugable? A mí me parece poco realista para la tecnología actual, porque eso sería algo que no, ya de por sí no podría salir en consola. Ya de por sí estamos hablando de algo que saldría para que el 3%, 4% del hardware que hay en PC, porque lo que se ve es una animalada, digamos, eso, correr algo así, fluido. Es ir a ir algo así, pensarlo en VR, si Alex cuesta correrlo y es ese nivel de inmersión y tal, pero gráficamente se nota que estás en otro ambiente, es que esto es imposible. Lo vi increíble, como demo está súper guapo para ver hacia dónde vamos. En el momento en el que estemos ahí, va a ser una pasada, pero yo creo que, no sé, para Play 7, Play 8. Igual sí que me lo creo. A ver, que es lo que decimos, tú ves el tráiler y o el teaser o la prueba esta y evidentemente dices, esto es VR, por la forma que se mueve, por la forma que apunta, claro, no, es que todo huele a VR. Y ya no sé. Porque se ve natural cómo se mueve, se ve natural cómo se desplaza, se ve natural. Claro, la pistola, la forma de mover la pistola, de apuntar, todo no tiene pinta de que sea esto con teclado ratón o con mando. Pero yo os digo, la verdad es que fotorrealismo más no poder. De hecho, tiene hasta un detalle, que es que los enemigos o las personas que salen con la cara tapada, bueno, con la cara blurreada, ¿sabes? Es decir, como dando aún esa sensación más de realidad, ¿sabes? No, o sea, no sé si esto es un parte de una broma, si no, si realmente va a llegar a buen puerto, pero al menos nos ha dejado todos flipando, ¿sabes? Es decir, esto es algo de otro nivel. Eso yo creo que es una cosa muy inteligente para disimular y que aún cueste más ver que es un videojuego, porque precisamente una cara humana es de lo más difícil que te parezca real. Y al pixearlo, lo disimulas. Porque si ponen caras de verdad, ahí es donde más se habría notado. Hombre, no, por eso. Si te fijas un poco, los movimientos no son del todo reales para mí. También. Pero sí, es cierto. Estaba pensando una cosa, y es verdad, la tecnología a lo mejor no está en este punto aún. Pero, ¿y si fuera solo escenarios pequeñitos? Pues que no requiriera tanta RAM, tanta... Escenarios cerrados, por ejemplo, nada de mundo abierto. Pensad ahora en el Counter-Strike. Un escenario así pequeñito donde se matan 6 personas. Bueno, ya me entendéis. Yo creo que entonces eso sería factible. Claro, pero esto no tiene pinta de ser un tío. Esto tiene pinta al menos de ser algo con historia. No saber qué es. ¿Seguro? Sí. Porque hay muchas cosas de realidad virtual que son solo... Ya, pero probar. No sé, la forma que se ha visto, la forma que pone... Además, es que incluso tiene un pequeño plot, tiene un pequeño historia, decía que tú eres un detective que vas a buscar no sé qué, o sea que no tiene pinta que sea un counter o algo así, algún juego de estos multiplayer, sino tiene pinta que sea algo más... A ver, que no, a lo mejor no, pero parece algo más enfocado de momento al single player. En el podcast no lo dijo, va a ser un truño bien grande, acuérdense. Hombre, que se vea bien no quiere decir que sea un juegazo luego, eso está claro. No, evidentemente, pero bueno, al menos alabar este trabajo yo creo que es necesario. Hostia, se puede decir, vaya pedazo de tráiler. Luego, que te hagan un Watch Dogs 2.0, pues ya veremos, pero ahora mismo pinta chulo, pinta guay. A mí lo que me gustaría saber es si la física también cuando se juega y tal, pongamos en VR... Ostras, que fuera similar, que tú podías notar el retroceso y todo. Que llamen a Gabe Newell para las físicas. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir del tema, pasamos al siguiente punto, que creo que es uno de los puntos ya importantes, interesantes de la noche. Y ese lo comentamos, creo que fue Roddy quien nos pasó la noticia. El juego de Rikis. El juego de Ricky. Ah, pues. Pues pasa para el juego, perdón, no me había enterado de eso. Ricky, no sé qué juego es, lanza. Como no lo sabes, te lo aprendes para el siguiente programa y así te lo analizo. No sé, ¿cómo crees? Ah, no sabes cuál es el Dredge, el mejor juego que ha salido este año de momento, ¿eh? Ah, y ahora quieres averiguar de qué va, ¿eh? Mírate el tráiler, a ver si es fotorrealista como el otro, ¿eh? Yo creo que no, pero típica, bueno. Típica del fotorrealismo. Cuando quieras. Bueno, pues rápidamente, Dredge, juego como comentaba Alexis al comienzo, un juego de barcos con estilo lovecraniano. ¿Vale? En el cual pues cogeremos a un señor, a un capitán de un barco y nos veremos en una población, por decirlo de alguna manera, o en diferentes islas con unos personajes un tanto surrealistas y en el cual pues tenemos que desentrañar un poquito qué es lo que está ocurriendo ahí porque por las noches alberga errores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y a partir de ahí pues se va desarrollando un poquito la historia, vas pasando por diferentes islas, diferentes poblados, hablando con la gente, viendo qué es lo que está pasando por aquí, que son cositas bastante raras, personajes un poco estrambóticos, y donde viene la gracia, pues esa parte un poco de miedo cósmico, por decirlo de alguna manera, pero no así, en el cual pues nuestro personaje, debido al cansancio, cuando llega la noche, cuando más se cansa, pues empieza a paranoiarse. Y empieza a ver visiones, empiezan a atacar enemigos, empiezan a pasar cositas interesantes. Y que lógicamente, ¿cómo se quita eso? Durmiendo. Bueno, vamos a los diferentes pueblos y nos echamos a dormir. Y ahí pues digamos que nuestro ojito que se va abriendo en la pantalla se cierra. Y ya pues podemos seguir por nuestras odiseas. Sobre todo de día, que es más divertido que de noche, que ocurren más cosas más chungas. Pero bueno, es como todo en esta vida. Entonces, pues a partir de ahí, digamos que vamos desarrollando la parte de la historia. Y por otro lado, pues tenemos la parte más jugable, que es bastante sencillita. Cogeremos nuestro barco, podremos pescar diferentes peces, los cuales irán dentro de nuestro barco, que obviamente pues tendrá un espacio delimitado. A medida que vayamos consiguiendo mejoras, material que también podremos ir adquiriendo, pues vamos mejorando el barco. Va ampliándose nuestras redes, van ampliándose nuestros focos de luz para la noche, nuestros motores para ir más rápido. Y podremos tener más capturas, aparte de tener unas redes anexas no solamente pescaremos con caña, sino con una serie de redes que digamos que hará de forma pasiva esa captura de animales, que las cuales lo podemos vender, entregar a diferentes personajes estrambóticos para seguir avanzando en esas misiones secundarias, porque en la principal digamos que tenemos que encontrar una serie de objetos por el mundo para ir desentrañando un poquito la historia. Aparte de eso, nuestro personaje va obteniendo mejoras, con lo cual, por ejemplo, pues puede ser que tenga una especie de nitro turbo, por decirlo de alguna manera. Nos teletransportaremos a un punto en concreto del mapa y así pues vamos avanzando y conseguiremos pues mejorar, haciendo más capturas y demás. Dependiendo de las cañas, podremos ir a unas zonas u otras y demás, y es bastante curioso e interesante. Como punto negativo decir del juego es que da la sensación de ser unos recaderos. Es lo malo que tiene, que es decir, oye, vete y consígueme unas maderas y demás y llámelas allí. Y luego cuando las tienes puestas, ven y te doy la misión como hecha. Digamos que es la parte más negativa y que un poquito hacemos siempre las mismas acciones, porque coger peces es muy sencillo, es una especie de minijuego, de cual pues, en la pantalla una bolita, le damos a la X o la X, no me acuerdo exactamente cómo era en Xbox, y lo pescas y lo vas organizando en tu barco inventario, por decirlo de alguna manera. Y claro, eso al final, pues cuando llevas un ratito jugando, una hora o así, pues te cansa. Pero lo bueno que tienes es que cuando lo vuelves a poner dentro de un rato, dentro de un día, hostia, está de puta madre, voy a seguir jugando. Entonces es un juego que, a pesar de que su mecánica puede ser un pelín repetitiva, tiene un punto de enganche interesante. Y aparte que tiene una duración, yo creo que es justa, unas 8 horitas creo que me duró a mí, que es suficiente. También es que me perdí un poco en... haciendo algunas misiones y demás, que entre 6 y 8 horas es lo que dura la campaña principal. Y aparte pues cuenta con un final brutalísimo, espectacular, la verdad que me dejó con el culo torcido. Tiene dos finales, ¿vale? Uno mejor y otro peor. Y luego aparte la música es una puta delicia, o sea, hay un par de temas que son simplemente brutales, que amenizan muy bien esos pasos por las diferentes islas, que son totalmente diferentes unas con otras por nuestro paso, y que de verdad es un juego que yo desde aquí recomiendo. A nivel técnico es un juego bastante curioso, una especie de cel shading, no llega tanto. Sí. Una mezcla de cel shading y low poly, está ahí en sí. Mitad de camino entre. Es un híbrido entre, sí. Uh-huh. Exacto, bastante curiosete, y es un juego de Team 17 que la verdad es que todos lo recordaréis por el mítico Worms. Exacto, y si no me equivoco fueron los que hicieron el Yoku Island. Esto no lo he contrastado, puede ser que sí, puede ser que no. Y Rudy, sí, que suelte el móvil y lo mire y así me dice si estoy en lo cierto o no. Te acabo de pillar, ¿eh? Tiene el Switch. Tema Lovecraftiano, ¿es dentro del mundo de Lovecraft o se inspira? No, se inspira, o sea, no tiene nada que ver, porque si tú te sabes toda la historia de Lovecraft, es un poco de una creencia que tú tienes, o unos miedos que de repente te ves esas aberraciones delante tuyo, y dices tú, hostia, me han dicho que esto no existe y existe, entonces no llega a ser ese punto de Lovecraft, pero sí tiene esos toquitos que si tú me recuerdan mucho los personajes irreverentes, los rollos de miedo de por la noche, ten cuidado por la noche, no salgas mucho, que pasan cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los dioses primigen. Claro, además el propio miedo, digamos, del personaje, que va entrando en esta parada de la noche, hace hasta como hace más exagerado el miedo de lo que es la realidad. Por ejemplo, hay una que siempre la vas a ver, que es entrando de vuelta a la bahía del puerto principal, digamos, de Vértebra Mayor, creo que se llamaba, una cosa así, no recuerdo bien cómo se llama el puerto. Que hay una roca que te aparece y cuando te estás acercando como que desaparece, digamos, y no sabes, me la voy a chocar porque... O te ves un barco fantasma también pasando, por ejemplo, cosas así. Luego hay otras que son reales, que es la putada. Hay algunas que son falsas y otras que son reales. Entonces tienes que un poquito pues saber diferenciarlas, que las acabas diferenciando, pues son bastante sencillas. Y decir, hostia, pues son detallitos que están chulos. De repente tú estás por la noche, un poco de niebla, se oye... Claro, ves un barco fantasma y llega como con ojo de personaje, como se vuelve más loco, diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Claro, luego te tienes que arriesgar, porque por la noche hay diferentes peces que por el día, y te hacen falta. Entonces, vas a tener siempre que estés por la noche, hay una zona que es muy jodida, ¿vale? Que está en el mapa arriba a la derecha, no me acuerdo cómo se llama, que me pareció la más chunga del juego. Y la verdad que mola, porque tiene ese rollo medio paranoia y demás y tal. Entonces tienes que jugar con el. Con el me arriesgo a salir o no, descanso, pero es que me hacen falta los peces por la noche y demás. Y al final el tío siempre por la noche está como muy en paranoia, en plan de qué coño está pasando aquí, que pasan cosas chungas. Y las pasan, es verdad que pasan cosas chungas. Sí. Okay. A mí el aspecto artístico me pareció excelente. O sea, gráficamente no es una maravilla, pero está todo muy, muy bien inventado y muy coherente. Y así como decía Ricky, yo la verdad que todo lo que ha dicho Ricky suscribo totalmente. Y agrego, además del aspecto de la banda sonora, el aspecto del sonido en sí, consta con todo el sonido en sí, de estar pescando lo más bien y pescar un pez con una mutación, una variación, una cosa rara. Y ya el simple sonido que te pones ya te genera una incomodidad de decir, ¿pero qué va a pasar algo? No, simplemente has pescado una puta mierda deforme que a lo mejor no tiene hasta ninguna relevancia, pero te sabe ir poniendo en distintos tonos y en distintos. En esa situación el juego a través de ese aspecto. Pero lo que vale son más dinero, creo que es que te pagan más. Sí. Por eso y luego podemos hablar tu barco y demás. Entonces, cuanto más peces, más chungos pesques, mucho mejor. O sea, que si te quieres que te troleen, es el juego ideal, ¿no? Básicamente. Vas a estar todo el rato ahí de. ¿Esto es en serio? ¿Esto no? No exactamente, o sea, tiene su parte que te pueden trolear cuando estás por la noche, pero no es un juego que te esté haciendo siempre putada. Lo que pasa es que luego las misiones son así, de ese estilo, de vete trayéndome peces y de repente llega el tío y dice, quiero una mutación de este pescado, tráemela. Entonces, la voy a contar y ya está, pues llega el pescadero, dice, voy a probar a ver qué pasa con la carne de pescado mutado, a ver qué ocurre con la gente. Bueno, al día siguiente dice, el pescadero no ha venido. Y no puede vender el pescado. ¿Estará vivo? No, ¿qué coño le habrá pasado? Jugarlo y verás si está vivo, ¿no? No voy a decir nada. Perfecto, pues muchas gracias, Rikis, por. La verdad es que pinta muy bien. Y veremos. Yo me lo estoy. Ya he echado el ojo encima, pero este a mí el tema Lovecraftiano me encanta, así que vamos a darle un tiento. Y nada, ahora creo que sí. Algo que me haya dejado, señor Rudici. No, tira. Madre que lo parió con la puta Switch, o sea, es que para darle con toda la mano abierta. Bueno, pues ahora sí, una noticia que queríamos comentar, que nos parece bastante, bastante interesante y sobre todo viendo cómo está la industria, el mercado y las tendencias. Y ya salió una noticia que decía que, cito textualmente la noticia, nadie juega videojuegos tanto como los millennials, pero sus tendencias van en contra de la industria. Dice, a diferencia de otros tipos de jugadores, los millennials prefieren aventuras más maduras y reflexivas. Claro, para empezar, ¿en qué edades comprenden los millennials? Creo que era desde 1987, creo que 1981 y 1993. Así que creo que todos los cinco somos millennials, ¿no? Sí. Por ejemplo, Rick no es millennial. Ricky ya es generación Z. ¿Cuál es el comienzo del año, era? El del 81. 1981. Ah, no, sí, entonces sí soy de eso. Hasta el 97. Sí, son los que ahora mismo oscilan entre 30 y 40 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, lo que dice la noticia es que a partir de... Bueno, se ha hecho un estudio y digamos que los que más juegan, las personas que más juegan, pues se han hecho a millennials, a Gen Z, adolescentes y niños. Entonces, no pone edades, pero bueno, tendremos pues los niños pequeños, luego vienen adolescentes, luego viene la generación Z, si mal no recuerdo, después de nosotros, y ahora vienen y luego los más yayos somos los millennials. Y básicamente lo que se decía, lo que las cinco razones para jugar era para desconectar, para quitarse el estrés, para pasar el tiempo, para explorar y para... como veo aquí. Liderar el mundo de Ocupa. Intellectual Simulation, ignorar a los compañeros del podcast. No, aquí es interesante. No, ahora en serio. Lo que habla es que, por ejemplo, en el gráfico que pone, los millennials en tema de exploración y estimular intelectualmente son los que ganan. Luego ya, digamos, los que sería para pasar el tiempo, serían los últimos que jugarían para pasar tiempo. O sea, ellos parece que dice este estudio, se centran en un focus de jugar para hacer algo, no para matar tiempo, sino eso ya, digamos, han pasado un poquito de target, eso sean más los jóvenes o los adolescentes, y nuestra generación busca esa historia más madura, historia más reflexiva, esa historia generalmente metida en el single player. Cuando estamos en un momento de la industria en el que, sobre todo con la fuerza que tienen los juegos móviles, juegos como servicio, free to play, freemium, todo este tipo de juegos, que están teniendo muchísima fuerza, que están jugando muchísima gente, muchísimos niños, pero los millennials parece que no acaba de conectar con ellos. Ellos buscan otro tipo de divertimiento, pues quizá más enfocado al single player, o parece que es lo que están... Están diciendo, decían de 2 de cada 5 millennials juegan 22 horas o más cada semana, muchísimo, y representa pues eso, el 40% del grupo. Prefiere el PC como sistema predilectivo y no usan tanto el móvil para jugar, que sería algo que utilizarían más los más jóvenes. Así que bueno, comentar un poquito esta noticia que me parece bastante, bastante interesante. Sí, yo estoy en los que supuestamente juegan 22 horas a la semana, ¿no? Sí. Bueno, no, no sé, 2 de cada 5 millennials. 2 de cada 5 millennials. Yo estoy en los 3 que no hacen eso, ¿eh? Todos aquí, creo. Sí, sí, sí. Exacto. Claro. Somos de los que querríamos, pero no podemos. No, hombre. Hay semanas que sí, que las cumplo sobrada, ¿eh? No todas, pero. Sí. No, cabrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que pero no? Yo creo que es interesante, es muy interesante ver un poquito cómo va la industria, cómo va... Bueno, nosotros, recordemos, por ejemplo, nosotros fuimos los que no probaron, pero sí explotaron consolas como Game Boy, consolas como las portátiles, que sería, digamos, lo que eran nuestros juegos de móvil por aquel entonces, cosa que... Quizá nosotros estaríamos ahí, los de los 80 y algo estaríamos por ahí, quizá los de los que serían principios de los 80 serían los que probaron la consola, la Game Boy, y luego los nacidos más a los 90, quizá la Game Boy les pilló un poco ya más jóvenes, sí, pero empezaron con el tema móvil. Pero sí es verdad que quizá lo que nosotros en su momento hicíamos con el móvil, con las consolas portátiles, un poquito lo que está haciendo ahora los jóvenes con los teléfonos móviles, juegos más directos, más cortos o de que se juegan rápido, que no... No creo yo, ¿eh? Yo no, creo simplemente... A ver, sí, no. El acceso yo, también. Yo creo, claro. Que con Amu, que sí se puede dar esa similitud en el cual tú puedes decir, oye, pues una portátil, juego rápido o más corto, se pueda tener el símil dentro de lo que puede ser un juego de móvil, pero habría que cambiar un poco el contexto, y es que es más sencillo a día de hoy que a cualquier crío le compre un móvil que a lo mejor una consola, algo igual que por ejemplo en nuestra época no había, por lo tanto va todo un poco ligado, yo creo que también a eso, a esa evolución de mercado, esa facilidad que hay a día de hoy, que chavales tengan mejores móviles que nosotros, y nosotros estamos trabajando y en plan, what the fuck, tienes el puto iPhone 40.000 y yo tengo una tortilla aquí que da gracias que funciona y carga, ¿sabes? Entonces, pues claro, esos son aspectos diferentes, y a partir de ahí, pues cambia toda la dinámica, y esa facilidad o esa accesibilidad que ahora tienen los jóvenes de ahora, nosotros no la teníamos, y en muchos casos, si teníamos una consola, nos damos con un canto en los dientes. Y dos juegos al año. Exacto, eso iba a decir ahora, porque ahora también tienen... Mira, exacto, todos los juegos gratuitos que hay. ¿Cuántos niños están jugando un montón de juegos desde free to play que gastan vidas, gastan los recursos que les regalan y pues pasan al siguiente? Entonces, nosotros no teníamos opción. Jugábamos a uno o dos, como ha dicho Ruedi, todo el año. Mira, a ver... Ah, vale. Pensaba que ahora, iba que ahora a jugar. Vuelve Ricky. Sí, no. Pensaba que estaba enseñándonos algún juego. Pero, eso, yo por ejemplo, yo no tenía la Game Boy. No, pero sí, yo lo que me refiero. Pero yo también creo que es un poco como hablamos, ¿no? De la accesibilidad. Yo creo que yo tenía PC. ¿Por qué tenía PC? Porque mi padre era Master Race, porque teníamos muchísimo dinero. Yo decía, madre, no quiero el poder. No, porque la PC era lo que te daba en ese momento el acceso a poder hacer tareas del colegio, el acceso a poder hacer algún documento, el acceso a, entonces servía como herramienta de trabajo. Luego también era la forma de conectarse a internet, la forma de poder buscar información y demás. Entonces era un poco, bueno, esa excusa de que es algo que no estoy comprando solo una consola para que juegue, sino que esto para que estudie y que además es que juegue. Yo veo que hoy por ahí pasa con los móviles, es decir, igual le voy a comprar un móvil porque lo quiero llamar para saber dónde está, para saber que si le pasa algo, para lo que sea, porque lo quiere para hablar con los familiares, con lo que mierda sea. El móvil lo ha padecido así, entonces prefiero igual gastarme 300 pavos en un móvil y no 200 en una consola. Entonces tienen más acceso, como lo veo yo, que no es el caso mío, porque en casa ahí están todas las putas consolas, pero en una casa normal en la que los padres no jueguen ni nadie juegue, yo creo que es más probable que atinen a comprarle un móvil, que sí o sí va a terminar teniendo, porque es así, a comprar una consola. No, pero yo cuando me refería, quizá no me entendió, o no me he explicado bien, mejor dicho, cuando hablaba del símil portátiles a móviles, yo hablaba de que nosotros en su momento, los juegos para consola portátil eran juegos más sencillos, que mucho más, no todos evidentemente tenías un Pokémon en Game Boy y a tomar por culo, pero refiero, generalmente solían ser juegos más rápidos, más sencillitos, de juego rápido, que es lo que estoy haciendo la comparación ahora con el sim, es decir, que a veces es más fácil coger la Game Boy y echarte unas partitas rápidas después de llegar al cole que no ponerte a jugar pues al puto Half-Life, por decir algo. Por eso digo que ahora que estamos creciendo, es un poquito lo que decía, ahora que hemos crecido, estamos dejando quizá de lado, que no juguemos, claro que juguemos, pero quizá estamos dejando, se está dejando de lado ese tipo de juegos para centrarse en algo más profundo. De ahí lo que estoy diciendo, de seguir, de que están siguiendo como un poquito nuestras telas, estos jóvenes que a nuestra edad nosotros jugamos a la Game Boy, pues ahora esta gente está jugando juegos de móviles sencillos, rápidos y directos. Que es probable, quizá, que con el tiempo también cambien ese target y esa gente que ahora mismo está jugando, esos niños que están jugando a los Candy Crush y a juegos muy, muy, muy facilitos, muy sencillitos, muy directos, busquen otro tipo de entretenimiento, pues como está diciendo ahora, más reflexivo, más profundo, con más historia. Y bueno, esa es la evolución natural, yo creo que hemos tenido todos aquí y esa encuesta pues lo demuestra un poquito, que va encaminado a eso. Entonces, me parece lo que comentas, ¿eh? Al final, cuando eres más joven, sobre todo cuando eres un niño, porque es que los de la generación, los twins, estos son niños, al final los videojuegos son una forma más de juego. Puedes estar jugando con juguetes, puedes estar jugando a fútbol en la calle con los amigos y al final es como una forma más de juego. Y ya cuando nos hacemos adultos, sí es una forma de juego lúdica, pero también nos estimula de otras maneras, ¿no? Entonces es lo que hemos aprendido a disfrutarlo de una manera. Es como también desde pequeño, pues a lo mejor ves una película para pasar el tiempo, para que el niño no moleste, pues también le pones. Porque al final cuando eres pequeño necesitas estar, o es más difícil que estés quieto y sin estímulo. Entonces pues el juego es otra forma de... El videojuego es otra forma de pasar el tiempo y a medida pues vas haciendo esto. Entonces es curioso esto y a ver, yo es algo que... Con gente como vosotros, pues lo tenía más claro, pero bueno, una encuesta así general, pues demuestra que esta es la forma, y entiendo yo que sería extrapolable, pues también a música, a cómics, a películas, a libros, o al tipo de contenido, ¿no? Que a medida que maduramos, pues somos más selectivos porque tenemos menos tiempo y son cosas más profundas, no tan simples o para pasar el tiempo. Sí, pero es curioso también a ver veces como. Perdón, Marta, ¿qué quieres decir algo? Didi. No, tranqui, me he callado. No, sí, no, di, di, di. Di, di, di, claro, hombre. Está, que no calla este, habla tú. Imbécil, pero si habla poco, capullo. Madre mía. ¿Para qué videojuegos tenemos de entretenimiento aquí en directo? Es otro no, tipo de entretenimiento. Sí. Gilipolleces a Google, ¿no? Sí. Vale. No, lo que estás diciendo justamente, lo que has dicho tú de Ruedi, de la evolución natural. Es cierto, con todo pasa. Pero has mencionado una cosa muy importante. Has dicho jugar a videojuegos con la consola y todo eso, pero pues has mencionado también lo de jugar a la pelota. Hoy en día es más difícil que los niños puedan jugar a la pelota, a no ser que vayan, por ejemplo, a un campo específico de fútbol, por ejemplo, jugar con los niños en el patio y tal, pero a la calle ya no juegan. Hasta yo misma bajaba bajo del edificio donde vivía yo a jugar a la pelota, jugaba a fútbol con mis vecinos. Entonces, directamente hemos eliminado una parte del entretenimiento de las actividades que había cuando nosotros éramos pequeños. Ahora, como aparte de la accesibilidad que también hemos comentado, si se junta con el hecho que está más limitada limitas las actividades de los niños pequeños, por supuesto, es que se junta todo. Claro que van a querer algo más rápido. En grandes núcleos urbanos es un problema, sí. Claro, es que la gente siempre decir, no, es que antes la gente jugaba en la calle, yo jugaba con la pelota. No, perdona, tienes el coche ahí, también tú estás provocando que no pueda tu hijo jugar la pelota, claro, Pero y le estás comprando también la consola, es que es todo, es un puto ciclo que la gente no ve. No, totalmente. Claro. A ver, sí, es un ciclo evolutivo, mal, bien, eso como quieras llamarlo, pero es verdad que hace 20 años bajábamos todos con la merienda, el bocata nocilla y en la pelota, y mamá, ya vendré, y ya está. Y ahora, por cómo están llevándose las cosas, es algo que no es que no se dé, claro que se da, pero no se da. Si antes era un 70-80% de los niños, ahora es un 20%. Y ese niño tiene que buscar, esa niña tiene que buscar esa forma de entretenimiento, y evidentemente pues ahí los videojuegos es donde entra su gran baza. Perdona, Alexis. Perdón, Cronos, dale. No, yo estaba diciendo, también es un poco como ha sido todo el entorno. Digamos, yo vivo en un pueblo que pueden tranquilamente, pero pasa que los amigos, por lo general, no están jugando a la pelota. Digamos, los que salen de calle es para tocar timbre, tirarle piedras al tren o fumar porros, y los que se quedan adentro jugando la consola, porque los padres no quieren que se pongan a tocar el timbre, a fumar porros y a tirarle piedras al tren. Entonces, queda un poco los extremos, decir, no le puedo decir que vaya a la calle, que hace todo el tiempo adentro, ni le puedo decir que se quede adentro, porque ninguna de las cosas es como lo decía. Entonces, al final, lo que termino optando mucho es atiborrar las actividades extraescolares, que tenga su lugar para hacer deporte y demás, digamos que ves, no en la calle, pero todo eso al final va asociado a un coste, y no todo el mundo, digamos, puede acceder a sacrificar, digamos, ese nivel de gasto en la cuota de club de esto, la cuota de club del otro, la cuota de lo que sea. Entonces, yo entiendo que hay una parte de lo que viene por ahí. Con respecto a tal, no sé, depende de cada caso. Yo, como comentaba, yo llevo una semana jugando juegos que son, la verdad, que de historias inmersivas y grandes aventuras narrativas. Vampire Survival, The Binding of Isaac, y hacer las runes de Inscription, creo que no. Y mi hijo hace poco estuvo con los Red Dead, se pasó Red Dead 2 y es el mejor juego que ha jugado en su putísima vida, digamos, y por eso se echa con eso. Entonces, yo entiendo que son generalidades, digamos, y que a lo mejor no todas las casas son igual, pero no sé, yo no, sí que noto que yo no estoy para jugar multiplayer, sí que noto que no aguanto los juegos de móviles, porque no aguanto la publicidad ni los menús con todas esas cosas de distintas monedas ni nada de eso. Pero no sé, el resto no lo veo tan claro, el tema de las aventuras más inmersivas y lo otro, porque quizás sí, pero no lo veo en mi entorno, no lo veo en mi realidad, por así decirlo. También es verdad que eso quería comentarlo, lo que es la fama y la percepción del videojuego, aunque aún a día de hoy sigue teniendo alguna que otra mala fama, bueno, detractora, hemos de recordar que hace 20 años, 30 años, el videojuego tenía bastante mala fama. Recordemos la famosa deja los Nintendo, deja la maquinita, te estás enganchando a la maquinita, cosa que hoy en día, por suerte, los padres ya no pasa. ¿Por qué? Porque muchos de los padres de hoy son los antiguos jugadores, bueno, los jugadores del ayer. Entonces, bueno, claro, también, ¿qué? Que tampoco hay tantos, A ver, gente de nuestra edad que ya tiene hijos. Sí, pero eso cuando lo hemos comentado con otros padres que conocemos jugones, te comentan, oye, que la mayoría de padres no tienen ni puta idea. O sea, que ahora mismo el porcentaje de padres que entienden de videojuegos es bastante bajo. Alexis te lo puede decir. Mira, en según el encuestado, toda la encuesta pone que entre los encuestados el 56%, o sea, más de la mitad, señala que los videojuegos son una de sus actividades favoritas, y a su vez el 41% expresó su intención de transmitir su afición a sus hijos. Es decir, claro, pero aquí han encuestado a gente que juega a videojuegos. Si tú vas a hacer la encuesta y te dices, oye, ¿tú juegas a videojuegos? No, vale, la siguiente. Claro, ¿qué he dicho? He dicho, los jugadores del ayer son los que están enseñándole a sus hijos hoy. Ah, sí, sí, sí. Pero quiero decir, pero que a nivel de población es una parte pequeña. No, porque tú estabas hablando antes has hablado a nivel de población general. Yo estoy hablando de que antes los videojuegos se tenían mala fama. Ahora sí, no tanto. Ahora, por suerte, es algo que se va aceptando cada vez más. Y estoy diciendo que el jugador de ayer es el padre que hoy enseña a su hijo, o la madre que hoy enseña a su hijo o a su hija a jugar. Antes no teníamos nosotros esos inputs. Era al revés, es decir, generalmente, no todos, generalizo, pero generalmente lo que decían padres o madres es: deja los deberes, haz los deberes y deja la maquinita, los juegos. Y ahora, por suerte, también estamos viendo otro input, que es el de las personas jugonas de hace 20 años que intentan llevar ese, continuar con ese, llámale legado, llámale hobby. Entonces, yo creo que es algo muy interesante también a tener en cuenta. Es decir, que la gente que está subiendo ahora, está subiendo algo como algo normal y corriente. Nosotros era algo anecdótico, por así decirlo, también. Sí, no, que está normalizado, sí, pero que desgraciadamente creo que hay pocos padres a nivel proporcional que enseñen videojuegos a sus hijos, porque cuando ves los datos, por ejemplo, de precisamente que es para pasar el tiempo, ¿cuántos padres ves que para que el niño deje de dar la matraca le dan el móvil? Y una de las acciones que hará con el móvil es jugar. Entonces, yo, por lo que veo a nivel de calle, hay más padres que le dan el móvil al niño para que juegue y pase el tiempo y esté quietecito, que no que compartan el hobby y le expliquen al niño los videojuegos. Entonces, la gran mayoría no es el caso. Juego. No, pero es que yo creo que muchos de esos no son ni jugones de videojuegos. Le ponen YouTube el móvil a tomar. No, y le ponen juegos también, que si están con el Asphalt, sí. Que si están con el... Bueno, con cualquier juego que sea gratis y con el que el niño esté entretenido y le meta las horas infinitas porque no se acaban. Claro, pero yo lo que hablo son gente que vive el videojuego y encima transmite eso. Y, bueno, sí, pero que es una minoría para mí. O sea, yo diría que es una minoría. Yo creo que poco a poco va subiendo. 1% los que dicen que juegan, pero de esos 51% es el 40 y algo por ciento. Es decir, el número es mucho muy menor. Sí, pero es algo mucho más grande que hace 20 años. Sí, sí. Bueno, es que hace 20 años... Pero también tiene que ver con la accesibilidad. Claro, pero si de hace 20 años hemos pasado de un 1% a un 4%, lo hemos multiplicado por 3. No, pero es que no creo ni de puta broma que sea un 4%, ya te digo ahora. Es decir, recordemos, es que es fácil, o sea, estamos hablando de todo lo que está facturando el mundo del videojuego, no están jugando cuatro gatos. Es que no están jugando cuatro gatos. Y no está, y estamos hablando que justamente, según esta encuesta, los que más juegan son los millennials, o sea, gente que ahora mismo, muchísimas sean madres y padres. Por lo tanto, todas estas informaciones. Información me está dando a entender de que hay mucha madre y mucho padre que van a seguir a. Sí, claro, a, claro. Por eso digo que no creo ni que de puta broma que sea un 4% de la población mundial. Así no, claro. No, he sido por decir, lo he dicho por decir un porcentaje, pero que yo creo que claramente la mayoría de que tienen esa edad siguen sin ser jugones. Porque tú te lo encontrarás, cuánta gente nosotros, cuando éramos críos, tú hablas con mucha gente y dices, ¿tú sigues con los videojuegos? O sea, la gran mayoría de gente de nuestra generación, la gran mayoría, no juegan. O juegan muy esporádicamente. Y ahora que se ha puesto de moda, jugarán a cosas muy casual. No es lo que dice eso. Pero... La noticia justamente habla de que quien más juega ahora mismo en videojuegos son los millennials. Voy a dar el ejemplo ahora mismo de mi clase, ¿vale? Somos 25 personas, creo. Mayoría mujeres. Ese es debo decir que es un gran problema. Porque todas ellas, soy la única que juega videojuegos, pero somos 3 en total. Y yo soy la más mayor de la clase. Es decir, gente más mayor juega incluso menos que yo. Estoy dando solo así datos interesantes. Entonces, incluso... ¿Qué significa que esta noticia no es real? Pregunto, ¿eh? No estoy pues sí, atacando, pregunto. Pero hay que ver en se qué... Generaliza. No, hay que ver cómo está, también han tomado un poco... Imagino que geográficamente no será lo mismo en un sitio que en otro, y que no sé, a lo mejor también la gente que está en segundo barrio, la verdad que no sé eso, digamos, si está hecho, o sea, cómo se ha tomado, digamos, porque yo lo que veo es que, como digo, ¿no? Yo vivo, claro, es que yo al final, repito vuelta, vivo en un pueblo que serán, qué sé yo, 15.000 habitantes, una cosa así, digamos, no es una cosa muy grande, y me ha pasado. Por lo menos con lo que yo sé de los compañeros de mis hijos, ninguno es de muy jugón. Y de hecho, los compañeros de mis hijos, y hay algunos que sí que le interesan un poco más los videojuegos, son la minoría, porque la mayoría son FIFA, Fortnite y se cae FIFA, Fortnite y móvil. ¿Sabes? La gran mayoría, todos juegan videojuegos, todos los niños, por lo menos lo pasa en mis hijos, los dos son varones, entonces tienen más relación con los niños, digamos, no sé qué tanto las niñas, pero. Bueno, mi compañero sí que tiene un par de amigas mujeres que también juegan videojuegos, pero todos juegan videojuegos, o sea, todos los que. Pero que le interese o que... Uy, me han desconectado el Mumble. Sí. Okay. No soy la única, vale, vale. Vale, vale. Ah, el Mumble, así que vamos a tener que tirar, vamos a tirar del audio de esto. Fast Location, bueno. A lo que voy es, hoy por ahí están todos los niños jugando videojuegos, todos de alguna u otra manera acceden, la gran mayoría tienen o PC o consola con la que acceden a jugar a, en eso, pero los padres, medio como que es el juguete del niño, lo que es normal, pero no es que los padres se ponen con ellos a jugar ni que los insertan nuevos, sino que van y juegan, y van los niños y le dicen, papá quiero el GTA 5, y le dan el GTA 5, y papá quiero esto, y le dan esto, y no sé, es... Pero el caso de lo que veo yo, digamos, yo no veo tanto eso los millennial jugones, como sí que veo que las próximas generaciones van a jugar todos. Claro, pero es que aquí estoy viendo el estudio, lo que dice es que los millennials son los que dedican más horas a jugar, no que sea la población que más juega. No es que sea la población que más juega, sino que son los que dedican más tiempo a jugar. Nadie juega tanto videojuegos como los millennials. Claro, pero nadie juega, pero se refiere cuando lees lo que pone, nadie juega tantas horas. Si son no los es que más consumen. Claro, más tiempo están consumiendo videojuegos sobre otra cosa. Ah, pero eso se refiere a cuando miran el rango de población que juega, los millennials son los que juegan más horas, pero eso no implica que hayan más millennials jugando que generaciones más jóvenes. Es decir, cuando tú juegas, coges la muestra de jugones y miras cuántas horas juega cada generación, los millennials, pero si miras a nivel, eso es lo que estamos comentando, que eso no es lo que pone aquí. ¿Cuántos millennials juegan y cuántos? Obviamente las generaciones más jóvenes juegan mucho, hay un porcentaje mayor y cada vez viene más fuerte. Cada vez más porcentaje de la población es más jugona. Pero a la hora de consumir, sí. una cosa es que jueguen más población. Otra cosa es la hora de consumir. Lo que se habla aquí es que consume más el millennial que el twin. Sí, claro, el twin está distraído con 20 cosas. O sea, que si están con TikTok, que si con Instagram, que si, claro. O sea, estarán rebotando. Sí, que si, de hecho, que... los twin estos están. Muchos les gusta más ver a un streamer que jugar. Entonces ya no están jugando. O sea, nosotros somos una generación que. No vemos cuatro, no nos gusta jugar. Tengo un compañero que tendrá que 23, 24 años actualmente, que entiendo que una generación por lo menos abajo, y por lo general cuando consumen contenido, consumen por lo menos dos cosas. Digamos, él no puede estar jugando el LOL, él tiene que estar jugando el LOL mientras está hablando por Discord, mientras está viendo por el fondo un stream de lo que sea, porque si no, siente que es aburrido, siente que está desperdiciando tiempo, y no sé. Pues que no juega al LOL. No, claro, a ver, lo que hablamos es eso. Es decir, son los millennials quienes más consumen. Y lo que consumen es un producto que no es lo que está ahora mismo en la industria de moda. Es decir, por así decirlo. Que jueguen más otras generaciones es otro tema. Por eso la industria está utilizando, o sea, está llevando la tónica que lleva. Porque si realmente lo que más vendiera o lo que más se jugara. Sería juegos de una aventura gráfica, pues estarían las aventuras gráficas como en el 93, petándolo por todos lados, o en el 91. Pero ahora mismo, lo que más se consume, lo que más de más horas se llevan, porque está aquí, son juegos que no están tan a la orden de la industria. Pero claro, a lo mejor por cada millennial tienes a 10 teens. O más. Sí, sí. Pero yo creo que igualmente es una cosa muy interesante ver cómo también se dice de realmente que tengas todo ese tiempo. Pues también decimos, y es curioso porque nosotros cinco hemos dicho, estás tú que jugamos 22 horas semanales con todas las cargas y las obligaciones que tenemos, y más si ya eres madre o padre. Encima, ¡no juego más! pero está es muy, muy interesante para mí. Pues sí. Pues no sé si queréis dejarlo aquí, ya son las 12 de la noche. Solo bueno, ahora no. Os vais a cagar los que editéis el programa, siendo que ha petado Mumble, así sí. Que... Ya, encima. Habrá que extraer el audio de Twitch. Bueno, one menos mal que te transmitimos. O sí. Pues nada, venga, Ricky, ya has vuelto. Cesta y pa' casa. Dale paso como toca y eso. Venga. Pues nada, vamos a dejar aquí eso y vamos a empezar con la cesta de Ricky. Ricky, es que hace años, espera, años que no te lo pregunto. ¿Qué tenemos para el mes que viene? ¿Cómo vamos con la cesta de Ricky? ¿Cómo no lo vas a preguntar si no vienes a los programas, tío? Si no, es imposible. Perdona, pero sea mamón, la última temporada, cabrón. Rudisi, ¿se hizo la cesta en marzo? Se hizo en marzo. ¿Se hizo en febrero? Se hizo en febrero. No sé si no está, no, si tú no viniste nada la temporada pasada, desgraciado. Pero lo que haya pasado el año pasado me da igual, yo hablo de lo de 2023. 2022 es agua pasada. Ya está contando batallitas el viejo, ¿eh? Si igual es que... Sí, no, no, ya, la cesta de 2016 también, échame la, venga, de octubre. Venga, la de la primera cesta de Ricky de la historia. Dale. De tu historia de este año. Bueno, pues básicamente nos encontramos con un comienzo de mes super mega poderoso, con el maravilloso Redfall a la vuelta de la esquina para la Series S, X y para PC. Recordemos que está en el Game Pass para que la gente que quiera no se gaste 3 euros como Rudy si no se lo va a gastar. También en PlayStation 4 y Xbox One, la igual, no la nueva, el Hogwarts Legacy, a ver qué tal queda esta versión del famoso juego de Harry Potter. Para el amigo Alersis, le recomiendo este juegazo. Y para Zuno, Darkness Dungeon 2, el primero es una pura maravilla, el segundo será más megatocho, más droga y más muerte a cascoporro. Un juego que estaba hecho con el Paint, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, juego para Rudisi, que va a salir sobre el día 12 de mayo. Le ponen ahí unos pájaros que vuelan, un tío que vuela y ya es la polla limonera, no se lo cree ni él. También tenemos por ahí que me da la atención el Amnesia de Bunker para todas las consolas, menos para Switch. Es un juego de calidad que no sale para Switch, Rudisi, de miedo a pasar terror del Chachiwai. Y teóricamente, salvo que lo hayan retrasado o no, se supone que a final de mes sale un pedazo de ñordo llamado The Lord of the Rings Gollum. En la que manejaremos a Gollum con sigilo y que pinta ser uno de los mayores truños de 2023. Pensaba que ibas a decir Diablo 4. Digo, oh, ojo, porque... Eso es en junio, hermano. Junio, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, que lo pasaron a junio. Pero Gollum, no sé, ahí qué pasará. Ya pintaba mal cuando se presentó como toma juego de nueva generación y pintaba mal. No sé, la verdad es que... Amazon... Era malo la antigua y mete en la nueva. Hombre, desde el... ¿Cuál fue? El Lord... El... Sombras de Mordor. Pues ese que estaban chulos, el Sombras de Mordor está bastante primero, bueno. Sí, el segundo, no sé. El Sombras de Mordor, creo que era. Los de PlayStation 2, Xbox y GameCube. Bueno, el Retorno del Rey. El Retorno del Rey y las dos torres. Pero el Retorno del Rey era crema. Sí, eso es en cooperativo, será una pasada. Buah. Y el que estaba guapo, tío, era el de la Guerra del Norte, que era un RPG súper guapo. No. Rudisi, no. Se lo acabó y no le dieron el logro para acabarse. No. De puta. ¿Te lo acabaste, Rudisi? No, no te lo acabaste. Pero yo no, sí, iba aquí también. Pero tú no tuviste tu logro. No, claro, no estábamos jugando los tres juntos, ¿sabes? Todos logros, logros. Yo no he jugado contigo en ese juego, nada. Tú sabrás con quién jugaste, pero tú lo acabaste. Semana siguiente, fin de semana siguiente, oye, repetimos la misión final porque ya lo he desinstalado. Ah, toma por culo. Hostia, yo recuerdo. No, pero lo tenía físico, no está desinstalado. No digas mentiras, no digas cosas que no pasaron, Rudisi. Yo recuerdo. Ya lo habías vendido o algo, pero no quisiste. La epicidad del Retorno del Rey, eso sí que era épico, cómo empezaba el juego. Madre mía, qué recuerdos. Pues nada, gente, ha presentado Rudisi, despido yo, así que Rudisi, un abrazo muy fuerte, nos vemos en una semanita, no sé si una semanita, pero nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos pues en una semanita o cuando nos veamos, que algún día, bueno, ya haremos un programa de la peli de Super Mario. Yo ya conté mi versión de los hechos, ya contarás tu versión de los hechos, yo conté la mía, ya darás tú tu versión. Nos vemos. ¿La de que compré las entradas para una semana más tarde? Sí. Hostia, qué bueno. Buenísimo. Es que quería verla dos veces, Rudisi. Pues sí, al final la vi dos veces. ¿Eh? Al final la vi ¡qué dos cabrón! Veces. ¡Con otra vez! Sí. No, con otra vez no, es que la otra vez, o sea, lo digo rápido, compré las entradas para el 4, quería ir, ya lo explico, fuimos bueno, sí, el 4 de abril, pero compré las entradas para el 15, o para el 12 de abril, no me acuerdo. La semana siguiente. La semana siguiente, el miércoles siguiente, total, llegamos allí, con la pareja de Ruedi, mi pareja, y nada, pasan, voy a pasar las entradas y me dicen no sé qué hostias de en 20 minutos la sala. Y dije, sí, sí, vale, pues vale, pues merci. Pasamos. Y sí que vi que había la máquina, pasaba en rojo. Bueno, total, que teníamos en la sala 9 a las. Primera no, señal de las cosas están mal, una cosa en rojo, tío. Sí, no, yo te lo correcto. Verde, guay, correcto. Rojo, mal. Teníamos la sala a la sala 8 a las en 8 y 20, 8 y 10. Y cuando llegamos, vemos que la sala 8 empezaba la pelea a las 9 y media. Pero en la sala 9 sí que empezaba a las 8 y 10. Digo, pues será esto lo que me haya dicho el de la taquilla. Total, entramos en la sala, nos sentamos en los asientos y viene una pareja y nos dice, oye, perdonad, creo que estáis en nuestros sitios. Y yo, esto es la fila 6, tal, ¿no? Y dice, sí, ah, pues sí, es lo mismo. Y digo, pues si nosotros las tenemos. Y dice, hostia, ¿y esto? Y me dice Chris, me dice mi pareja, dice, oye, ¿para qué día las has comprado? Y yo, pues las he comprado. Ahí se notó que le conocía. Total. Que ya le conoce. Pero digo, ¿para qué? Y dije, me cago en la hostia. Y claro, o sea, compré para el día siguiente. Y tú y todos. Y tú y los tres más. Y bueno, ¿qué hicimos? Nos bajamos, nos fuimos bajando. Cuando vimos que quizás se van a ocupar. Ah, no, porque dije a Rudy, coge el móvil porque yo no tengo cobertura. Miremos las filas, asientos que estén libres. Y vimos unos, ahí nos sentamos. Había gente, pero pudimos ver la peli sin problema. Sí. Y a la semana siguiente fui de nuevo. Y pasó las entradas sin problema. Así que nada, dos veces que la vi. Catalapa todo, tío. Es que cabrón, o sea, le he pagado la entrada a alguien y no he ido yo. Es que él va diciendo con la pareja mierder que eres tú. Oye, a ese que ha ido a ver mi sitio, que me pase. No, o sea, yo quiero mi dinero. Madre, porque llegó y le dijo, oye, Guillermo. Yo invito, ahí quedó como un señor, yo te invito. Yo te invito, o sea, está paga tal, y pagándole con el dinero de Rodríguez. Y ahí el señor de los otros pensando, yendo de ahí, soy un crack, mira, quedó como un señor ahí, yo les he invitado. Cabronazo. No, no, quedé como un gilipollas y dije, oye, soy un imbécil que me he equivocado de fecha, ¿os queréis venir? Ah, vale. Bueno, entonces se perdona. ¿Queréis venir? Bueno. Pero me pagué esa entrada, no te ha salido gratis al final. No. No sé yo la jugada. No les pagué, le dije la verdad. Fui con la verdad por delante, dije, soy un subnormal que me he equivocado de fecha. Y digo, si queréis venir, digo, para no desperdiciarlas. Vale, pues venga. Vale, pero solo una cosa, esta vez si viste la escena post-crédito. Sí, vale. Sí, va, bueno. Una cosa para la puta mierda que me dijiste, hostia, ¿qué es esto? Dos segundos, de escena post-crédito que dices, joder. Pero pilla escena post-crédito. Sí, bueno, pues eso, nada. Rikis. La película de Sonic es mejor que la de Mario y ya está. Rikis Knight, un abrazo muy muy fuerte, niño. Cuídate mucho. Nos vemos, hasta luego. Nada, chavala, nos vemos en 7 días. A ver qué se cuece en este mundo videojueguil. Tan interesante. Y demás historias. Rudy, sí, el Zelda lo van a hacer, acuérdate. Crono 86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un abrazo y bueno, ¿qué tal? Y que te den. Hasta luego. Primero agradecer a Suno, que se nota que está llegando por pura fuerza de espíritu porque el cuerpo ya se rindió hace una hora atrás. Lo mismo le pasaba a Dark Souls cuando jugaba. Y por cierto, decir, gente, si van a gastar dinero en cosas inferiores como sea el día más, Dredge. Bien, entiendo, es un puto juegas. Se pilla por 25 euros, pero si te vas a la página de Camigo, por 8 euros y poquito lo tienes ahí. ¿Cuánto te pagan esos, tío? ¿Cada día haces publicidad de ellos? Si están baratos, yo le digo a la gente, oye, juega este juego y cógelo por el menor precio. Es el nuevo Zabi. Es el nuevo Zabi de... El nuevo Zabi se llama Gamibo, yo qué sé. Son los amigos de Zabi de Rikis. Yo en Gamibo compro mis claves de paz y cuando alguien me estafa, Gamibo me devuelve el dinero, así que Gamibo, lo mejor. Yamibo es tu amiga. Y por último, pero más importante, Marta, Juno, merci por estar por aquí. Estás cansadita, no, a lo siguiente. Así que nada, a dormir, descansa mucho y muchísimas gracias por pasarte. Gracias, un placer haber estado aquí. Yo ya os aviso, probablemente hasta que no termine el semestre ya no paso por aquí porque... Miradme, ¿vale? Yo te veo como siempre, la verdad. No, te aseguro, ya lo estoy notando mucho. Piensa, sí, ya sé que está muy feo decirlo, pero mientras estabais hablando antes, a pesar de que os escuchaba, estaba pasando una transcripción de uno de los proyectos que estoy haciendo. Sí, así lo dice cuando a la Nintendo, lo tuyo por lo menos es algo productivo, no como lo de cabrón. Bueno, y porque tengo una de generación Z y otra de joven millennial, que son unas vagas de tomo y lomo y que no quieren hacer una mierda. Vale. No, ¿cómo se nota que tú eres una persona inteligente? Porque yo intento hacer algo constructivo mientras grabo el podcast y la cago, o sea, no se me ocurriría hacer algo... De hecho, la cago en la estrategia tres veces, o sea que... Y a mí no se me ocurriría, a mí no se me ocurriría nunca jugar en el podcast. Mira, no, por culo. Ni a mí se me ocurriría hacer un análisis de un juego que no he jugado. No empecemos con eso, que nos seguimos una hora. Ver un vídeo y decir, este juego merece la pena. Nunca lo he hecho. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Marta, pues nada, cuando puedas, ya sabes que esta es tu casa. Cuando ya te acabe un poquito el volumen de trabajo, estamos aquí para lo que haga falta y cuando quieras. Exacto. Siempre habrá hueco para hazme el trabajo, por favor, te lo pido. Me ocupo yo del otro, pero hazme el trabajo, coño. Hostia. Pues nada, tú envíalo y mira, hacemos cada una parte y ya está. Google Translate es tu amigo. ChatGPT. Tengo que hacer, por cierto, para la semana que viene un trabajo sobre ChatGPT. Que te lo haga ChatGPT. Es decir, tengo otro trabajo más añadido que me han puesto esta semana. Madre mía, pobre Marta. Pues nada, oye, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Ah, que anunciaron Blasphemous 2, no se olviden. Véalo. Blasphemous 2, total. Qué punta, qué pintaza, coño. Blasphemous 2. A ver, perdón, lo de otro día. Chuno, atenta. Ay, espera. Sí, tengo lo... No pensaba que tenía el micro desconectado. Digo, hostia puta, que no tengo que clicar. Ya, empezamos ya bien. Tío, es que... muy simple. Venga, sí, vamos. No puede ser. Mira. Venga, vamos. No te gusta, ¿eh? No ha sonado. ¿Lo habéis escuchado vosotros? ¿No? No, te ha eliminado el ruido. Joder. A ver. No. Ahora sí. ¿Eso qué? ¿Lo de la suite de Nintendo o qué? Básicamente, el otro dijimos la tontería y nos partimos el culo haciéndolo, entonces, bueno. Venga, última, en serio. Venga, mejor. Vamos. No, te lo cancela. Cago en la... ¿Por qué no pasamos el copyright?